Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Hey. Buenas noches, Ecuador y el mundo entero. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Aleación Maestra, solo aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Le doy el paso a mi pana, a mi yunta, a la llave. Franklin, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué dice mi llaves? Llegando desde los sures de Quito, loco, aunque no vivo por allá. Sí, que tuviste un contratiempo, me contaste. Oye, qué odisea. Cuando uno se predispone a que todo salga bonito, a veces se cae, pero no es culpa, estamos aquí. Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo. Empezó Aleación Maestra. Sí, a veces suele haber días de esos que salen todas las cosas mal. Y, por ejemplo, bueno, hoy es uno de esos días, ¿no? Sí, porque teníamos planificado para hoy una chévere entrevista promocionando el evento que se viene este sábado, 18 de enero, en la Casa de la Cultura, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura. Les recuerdo a toda la gente que nos pueden escuchar a través de los 940 kilohercios en amplitud modulada, Radio Casa de la Cultura. Si nos quieren sintonizar a nivel mundial en la www. ¿Qué tienen que hacer, Franklin? Pues se tienen que conectar en el www.casadelacultura.gob.es y ahí van a buscar en la parte superior derecha el link donde dice radio, vean ahí, y va a estar una pequeña radiola como icono, y le dan clic en ese, justo en el play, y se van a poder conectar con nosotros en cualquier parte del mundo. Así que avisen a sus familiares y amigos que este es tu Radio Casa de la Cultura con tus programas como este, Aleación Maestra. Si quieres contactarte con los estudios, con nosotros acá, directamente puedes marcar al 2220-966. En el Facebook, ubícanos como Aleación Maestra, ahí le puedes dar like al fanpage. Y si quieres un contacto mucho más personal, pues me puedes encontrar en el Facebook como Masi Salvatore. Ya les he de comentar la larga historia que hay atrás de ese seudónimo. Es de parte de un cuento, ya mismo se han de enterar. ¿Qué más, Franklin? ¿Qué me cuentas para hoy? A ver, bueno, primero quiero decir esto públicamente, no es Sansón de reclamo ni que esté resentido, pero hay que ser conscientes, ¿no? Habíamos conversado la semana pasada con parte de las personas que están organizando esto de la parte metalera, de la parte fuerte del programa de la Casa de la Cultura, y nos habían pedido, sí, del Hecho en Casa, y nos habían pedido pues que les demos hoy día el espacio y el segmento para poder conversar con ellos, hablar de la organización, de a dónde se está enfocando, ya que este programa va a ser para toda la familia, para todos los amigos, y no es justo que después de haber confirmado, después de haber hablado, de haber conversado, hoy día nos digan que no pueden venir. Sabemos que tienen obligaciones, sabemos que tienen sus cosas que hacer, sus motivos, pero por favor, si nos piden un espacio, el espacio está aquí, es para ustedes, no nos hagan esto, por favor. Así que la próxima vez sean un poquito más profesionales. O en su defecto, llamen con un poco más de anticipación, cosa de poder nosotros tomar cartas sobre el asunto y no tener que improvisar tanto como en esta noche lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a improvisar si somos profesionales? Eso sí, no, pero y como buen músico, pues, Santana. Como buen músico que uno es por acá, la improvisación es lo mejor que puede hacer. Ah, no, eso sí, pero hoy no estás con la batería, estás con la consola y nos vamos a escuchar ya un poco de música, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a comenzar este programa con la banda... Me parece que es quiteña. Realmente no estoy muy seguro de que de dónde son la banda. Se llama Reloj Amnesia. Estarán participando en el evento de este día sábado. Y de su primer trabajo, Elemento, escuchemos el tema Camaleónico. Outside. 7 horas con 16 minutos. Escuchábamos a Reloj Amnesia con el tema Camaleón y Corla. Reloj Amnesia está formado por Patricio Álvarez al bajo, David Dávalos en la guitarra rítmica, Santiago Procel en la batería, Roberto Romero en la guitarra y Andrés Vaca en las voces. Chévere la propuesta, ¿no? Oye, Reloj Amnesia. Oye, me gustó, es parte de lo que va a haber este día sábado en el Hecho en Casa, en la parte de rock y metal, dentro del Ágora se va a realizar esto. Muy buena propuesta, muy buena banda, ojalá ya podamos tenerlos en micrófonos aquí a los muchachos, no los había escuchado, buenos. Suena como medio alternativo, ¿no? Sí, como casi todo el rock nacional, así con esas propuestas bastante... ¿qué les diré? Un poco entre diferentes, sui generis, pero con una tónica muy profesional, ¿ah? Este es el rock amarillo, azul y rojo, pues. De eso se trata. No hay de otro. Oigan, les voy a contar algo de las bandas que se presentan en este evento. Bueno, primero, antes de contarle qué bandas, les voy a leer algo acerca del evento. Dice, hacemos culturas urbanas. La hora de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Ágora de la Casa de la Cultura. Las construcciones sociales de una ciudad generan lenguajes y contenedores en la ubicuidad de los silencios, compartidos por los actores que deben aprender a decodificar la fibra óptica frente al amor. De ahí que la Casa de la Cultura visibilice las propuestas estéticas de las culturas urbanas. Este sábado se presentarán Scarlet, Zombies. Morgada. No, Mórdaga. Ah, Mórgada, cierto es. Manac, Sepelium, Arambel, Ancient, Mortal Destruction. Y en la parte hip hop estará La Conciencia Enemiga, Arroja la Bomba, Saga Breakdance, Falta la Decisión, Banda All Star, Reloj Amnesia, Puño y Narcosis, en la parte hip hop, guay. No, es que como es un concierto de culturas urbanas, va a haber la mezcla entre rock y hip hop, ¿no? Así es, pero me faltan ahí un poco de culturas urbanas a las que habría que darles los espacios, ¿no? Claro, falta un montón. Eso sí, pero ya, de eso se trata, hay que seguirnos integrando, que todas las culturas urbanas en la capital vayan haciendo una sola fuerza, tener un espacio no para uno, sino para todos, y de esa forma poder demostrar la calidad de trabajo que se está haciendo en esta ciudad y en este lindo país. Igual, de todos modos, a toda la gente les invitamos, ¿no? El evento es gratuito y de carácter familiar, libre de alcohol, por si acaso alguien vaya a querer aquí emocionarse. Va a haber chéveres eventos como el pregón, ¿no? La ceremonia ancestral, los eventos de danza, de música, de culturas urbánicas, las artes escénicas, el hacemos huella, habrá talleres de pintura, artes plásticas, libros, lectura, cine, trueque y gastronomía, artesanías y los homenajes respectivos por los 70 años de la Casa de la Cultura. Esa es la forma de celebrar el cumpleaños para esta nuestra casa, ¿no? Y el día domingo estuvimos en el programa Como Tú con Cachita, estuvimos precisamente con uno de los maestros instructores de los que va a dar el taller de pintura, con el maestro Marco Serrano. Un saludo a la distancia, un abrazo a mi hermano, y una persona con mucho criterio para esto del arte, con mucho criterio para esto de la cultura, sus lineamientos, sus posicionamientos muy bien marcados para defender el arte y la cultura ecuatoriana por sobre todas las cosas, sin distinguir si sean música, danza, teatro, pintura. Y hay que reconocer el trabajo de toda esta gente que está aunando el hombro para que esta fiesta sea lo mejor y en grande. Y este programa es parte de todo este movimiento, de esta nueva propuesta en la que estamos tratando de apoyar, de abrir espacios comunicacionales, de abrir espacios para que las bandas se presenten, hagan sus conciertos, sus shows, y de esta manera puedan difundir su música de una manera mucho más profesional. Y profesional. Sí, porque son los espacios para demostrar ese profesionalismo, eso es muy, muy puntual. Un saludo a la Cachita, nos está escuchando, dice, cierto, que le mandemos... ¿Qué pasó? ¿Por qué faltó? Porque es que estuvo prófuga de su casa casi toda la semana anterior, y ya esta semana le tocaba por lo menos pasar para disimular. Entonces, entre X y Y proyecto, se quedó armando el programa del Como Tú, y un poquito también mal con la garganta, pero nos mandó toda esa fuerza, esa energía, y nos está acompañando desde el chat. Oiga, hablando de mal con la garganta, sí es terrible, porque estos climas sí están de sub y baja, ¿no? Por eso ya siempre saluda desde este Quito bipolar, a ver, más o menos como ya sé, desde este Quito bipolar. Un saludo, Cachita, se te extraña, la verdad. De ley, verdad. Dice la historia por acá. Oiga, la semana pasada hacía unos calores. La semana pasada hacía unos fríos terroríficos. Así es. Y unos aguacerotes. Esta semana hizo unos calores terribles, una variación. Sí, y por ahí en el clima. Y por ahí que de vez en cuando que te cae un fuerte chaparrón y también los vientos fuertes por el norte, al menos por mi barrio, unos vientos fuertes pero brutales. Que levantaban polvo, levantaban techos, levantaban todo lo que se les cruzaba, oye, las faldas de las chicas también. Bien, eso hubiese querido ver ya ahorita. Ay, no, con todo respeto, saludos a toda la gente que está escuchando, hombres y mujeres. Este es su espacio, este es tu programa, Aleación Maestra. Continuamos el programa y nos vamos con algo de Mortal Decision, banda que participará el sábado en el Hecho en Casa. Escuchando Aleación Maestra. Y el tema que sonaba es Alcalde Buenos Días de Mortal Decision, banda que participará este sábado 18 en el evento Hecho en Casa, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oiga, don Franklin, hablando de Alcalde Buenos Días, dígame, yo no soy candidato y... No, pero o sea, estoy haciendo la mención de la canción. Ah, ya. Yeah. Oiga, el otro día justamente usted me indicó un video en el YouTube en el que sale uno de los candidatos. ¿Sí? Uno de los candidatos promocionando o haciendo una oferta demagógica. Ah, no, pero es de aplaudirle al señor, ¿ah? El candidato al que te refieres, si mal no recuerdo, si no me es traición a la memoria, es el señor Marcelo Rodas. Mauricio, creo. Ah, no, Mauricio es. Sí. Ah, pero de que ruedas, rueda. Digo, sí. De que ruedas, rodas. Ya, verán, les cuento. En el YouTube, mi amigo Franklin me indicó el otro día. Es un video en el que el señor Rodas promociona, hace una propuesta de campaña en la que ofrece traer múltiples festivales famosísimos, festivales enormes de trayectoria mundial, como por ejemplo el Wacken que se hace en Alemania, el Download que se hace en Inglaterra, el Lollapalooza que se hace en Estados Unidos también, ¿no? Sí, sí, pero o sea, más que traer festivales así, dice que Quito se merece un festival a esas alturas, se merece tener un festival como las grandes ciudades del mundo, como el Rock in Rio en Brasil, entre las otras ciudades ya mencionadas. Y a mí me parece, por su parte, que no está lanzándose candidato a alcalde, sino más bien se está lanzando como candidato al colegio, pues loco, eso parece más bien. Que yo quiero ser el presidente estudiantil, así que voten por mí y haremos más fiestas. Sí, es una propuesta súper demagoga, le aclaro aquí, porque realmente él debe enterarse de que aquí en Ecuador habemos, y me incluyo porque también formo parte de una banda, habemos un montón, centenares, yo diría incluso miles de bandas que no tenemos espacios, que no tenemos espacio para que nos difundan nuestra música en la radio, no tenemos lugares donde ofrecer nuestros conciertos. Entonces, primero, señor Rodas, usted debe dedicarse a fortalecer la escena independiente local, y punto, no hay de otra. Después puede traer a todos los festivales que usted quiera. Y otra cosa, Quito es una ciudad que tiene 365 días del año, cosas muy interesantes. Tenemos no solo festivales musicales, festivales teatrales, ya los tenemos. ¿Por qué no fortalecer los que hay? Justo el que viene el sábado, señor, ¿qué pasa? Claro, y haz de cuenta, el Ecuador ya se ha dado a conocer y Quito se ha dado a conocer por un festival grande que lo organiza Música Joven, los amigos de Música Joven, ¿no? Que es el Quito Fest. Ya es más que sonado, es más que renombrado, ya tiene su nombre y está dedicado precisamente a la música independiente, ¿no? Y hay un par de festivales más también que deberían fortalecerse, por ejemplo, se me ocurre Quito Raimi, la Semana del Rock mismo, ¿cachas? Son eventos en los que yo participé con mi banda Furtivo, participé en la Semana del Rock 3 años seguidos. Ya. Nunca nos pagaron nada. Obviamente no le echo la culpa a la organización porque no es culpa de ellos. No había presupuesto. Apenas nos dieron un sándwich y una cola, ¿cachas? Ya. Entonces, señor Rodas, por favor, dedíquese primero a fortalecer nuestra escena independiente. Eso es como a punto de partida, porque solo estamos nosotros en este punto pensando en lo nuestro, que es el rock, que es el metal, y nos estamos dejando de lado de que hay demasiada forma de cultura en la ciudad. No solo tenemos el rock como representante cultural, porque también hay el pop. ¿Por qué no hacer un festival de pop donde puedan venir estrellas internacionales? ¿Por qué no hacer un festival de música urbana para que los amigos Hopper también tengan su espacio, tengan su lugar? ¿Por qué no hacer un mega festival de música familiar donde puedan venir músicos de salsa, músicos de cumbia y dando a conocer no solo a los extranjeros, sino que los principales grupos sean los nuestros, donde nuestra gente sea lo que más destaque en esos días, ¿no? Y además hay una cosa que aclarar. El problema de la escena independiente aquí en Quito y en Ecuador en sí no es tan grave comparado con los problemas de tráfico, los problemas de ordenamiento territorial que tiene Quito. Señor Rodas, repetimos, tiene que usted dedicarse a solucionar esos problemas. Problemas álgidos como el tráfico, como construir la vía esa que hay entre el aeropuerto y la ciudad, esa vía tiene que usted ponerse pilas ahí. Sí, no, si es que llegase a ser electo, o sea, es lo que debería terminar, ¿no? Porque están en prioridad. Proceso de construcción, son prioridades. Escuché también otra propuesta que me pareció boba, estoy por confirmar si la dijo él o no, porque a mí me pasaron el dato, de que va en una cierta forma a ayudar mejorando las pensiones jubilares para la gente de Quito, ¿no? Para los ya jubilados de Quito, que no sé si lo dijo él, si no lo dijo él, esperemos que no le haya dicho a él, por si le faltaba algo en sus propuestas bobas. Eso no es cuestión de una alcaldía. Eso es del gobierno. Eso, señor, es una cuestión gubernamental, eso es una cuestión que el Estado tiene que ver, ¿no? Tiene que verlo un alcalde, ¿no? Entonces, las veces que le he escuchado, no sé qué le pasa, más se la pasa quejando del otro candidato, del candidato electo. Y yo puedo entrar a cualquier barrio y me reciben con alegría, me reciben con amor, me recibieron con cariño. Al otro sé que le recibieron pifiando, que casi le mandaron a golpes, que tuvo que ir huyendo. Es lo que le he escuchado decir en algunas entrevistas. No debo ser el único que lo he escuchado, pero ¿por qué no se dedica realmente a fortalecer sus propuestas con sinceridad y con conciencia y no a estar hablando mal de otras personas o a estar hablando bobada tras bobada? O sea, de eso ya hay demasiado. Y la verdad, o sea, este programa no es, este programa Aleación Maestra, no es de carácter política, para nada. No estamos, es un programa apolítico. Aquí tenemos nuestra opinión, pero básicamente no la vertimos en exceso, como quien dice, ¿no? En tal caso, no nos importa quién gane y dejémosle al señor Bersuit Bergarabat que nos resuma lo que nosotros aquí quisimos decir en este breve momento, en este lapsus interruptus. Señor Cobranza, voy a la cocina, luego al comedor.

que escuchaba una radio que actualmente tiene un logo o un eslogan, es más, te cambias o te quedas. Ya. Ah, ya. Con esa nomás les digo todo. Ya, ya. Todos sabemos cuál es. A veces son un poquito flojas las propuestas de radio de en el país, ¿no? Porque no la se gran mayoría, a hacer, Juan. Sí, sí. No, es que a veces no se atreven a hacer cosas diferentes y no se estancan en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. A veces son los mismos programas, las mismas propuestas, pero uh-huh. con distintas voces. Tú escuchas una radio, cambias a otra frecuencia y es lo mismo, sino que con distinta voz. Eso, y la misma música como para colmo, ¿no? Por eso aquí tratamos de hacerlo un poco diferente. Continuamos en Aleación Maestra. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de los 940 kilohercios en amplitud modulada, Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Contáctense al estudio marcando el 2220-966 o si no, también a nivel mundial pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estás escuchando Aleación Maestra. Mientras ayer estaba degustando de unas deliciosas empanadas, ahí por aquí, por un centro comercial de acá del sector, me topé con un panita, vea, don Franklin. ¿Con cuál? Con el Jairo Pachay. No. ¿Le conoces? Sí. Ya, él... Él es líder, guitarrista, cantante de la banda que está sonando de fondo. 333. ¿Sabe por qué los conocen con ese nombre? Sí, sí lo sé. Son medio bestias los amigos. Sí, es una chévere como mofa, ¿no? Así es, pero no, su propuesta musical es... A mí me parece muy interesante. No me termina de gustar ciertos temas, pero hay unos temas que son muy buenos, muy buenos. Y sé que están grabando un nuevo disco, ¿no? Eso, sí. Ese es el dato que te pasaron. Justamente ayer me comentó Jairo que estaban ya en la fase final de producción de su trabajo ya de larga duración, ¿no? Porque lo que escuchamos ahorita es solo del demo, Usa Tu Fuerza. Pero importantes cosas me comentó ayer porque están trabajando con Juan Pablo Rivas, ¿no? ¡No! Eso es de élite, señor. ¡Oh! ¿Pero qué, señor ingeniero de sonido, se fueron a conseguir para grabar? Sí, ahí me comentaba también que hacía falta bastante dinero. Ah, no, pero o sea, vale la pena. Es que vale trabajar con él, me imagino, o sea, que tiene que ser una inversión fuerte, porque es uno de los mejores ingenieros de sonido que hay ahorita en la ciudad, ¿no? Y producido... en el mundo y en el Ecuador incluso. Sí, sí, sí, y ha producido a grandes bandas aquí. Bandas como, por ejemplo, Descomunal, parece que Guardarraya también está producido, sí, por ellos. Sí, trabajando con él. Y escuchando esas bandas, o sea, escuchando la calidad de mezcla, la calidad de producción, o sea... Es un trabajo garantizadísimo. Fíjate que cuando alguna vez a los Descomunales entrevistaban y pusieron música de su segundo trabajo invalorable, que fue producido por Juan Pablo Rivas, mucha gente se preguntaba, ¿en realidad es una banda ecuatoriana? Porque el sonido que mostraban en aquella producción realmente es de lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Entre otras cosas hay que destacar que esos trabajos no salieron como los trabajos que lastimosamente nos estaban acostumbrando algunas de las bandas aquí, autograbándose, autopirateándose, haciendo un trabajo entre comillas casero pero con muy buena calidad. O sea, esto ya no es no solo muy buena calidad, es profesional al 100%. Entonces, ¿qué esperamos del disco de 333? Que no solo salga con calidad profesional, sino que salga con temas muy fuertes, demostrando su calidad musical. Hablando de los 333, vamos a escucharlos, ¿no? Sí, vamos con el tema Usa Tu Fuerza, ya está en agenda los medio bestias. Combatiendo en las calles. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Faltan exactamente 15 minutos para las 9 de la noche y seguimos en Aleación Maestra. Oigan, les quiero nuevamente hacer extensiva la invitación al Festival Hecho en Casa, 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Va a estar chévere, Franklin. Este sábado, ¿qué nomás tenemos? A ver, entre otras cosas, vamos a tener para empezar un pregón hecho en casa, justo a las 8:30, este pregón precisamente para dar a conocer y juntar a todos los grupos que van a participar, van a estar aquí haciendo de todo, música, teatro, danza, pintura, exposiciones, va a haber hasta lectura de cuentos para los niños, y eso me encanta porque van a ser cuentos ecuatorianos. Vamos a tener también una ceremonia ancestral frente al Museo Nacional, en el Parque de las Esculturas. Estos van a ver taitas y mamas sachas haciendo limpias. Así que si ustedes no creen en precisamente en la medicina tradicional, en la medicina occidental, entonces vengan, busquemos la medicina tradicional. Si no nos hace bien, pero tampoco nos va a hacer daño, ¿no? Si también quieren experimentar, es algo muy bonito. Esto se va a hacer en las sanaciones. Va a haber artesanías y productos medicinales. Vine viendo que frente en el área de la mujer, en el Nela Martínez, ahí están ya puestas carpas. O sea, se está preparando todo para que esta fiesta sea perfecta para este día sábado, ¿no? Ajá. Y la inauguración oficial del evento se da a las 9:30 frente al Museo Nacional en el Parque de las Esculturas, dice. En el contexto de los 70 años de la Fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, se realizará la inauguración del programa Hecho en Casa, en la que los escritores Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros Avedrabo, presidente y vicepresidente de la institución, darán la bienvenida a una casa habitada, incluyente y diversa, donde todas las manifestaciones del espíritu tienen su acogida. Lo que me olvidé de mencionar en el pregón es que los grupos participantes para este pregón, porque es una fiesta, entonces necesitamos un pregón, van a participar la murga del taller La Pirueta, la banda municipal de Cayambe, vamos a tener al grupo de danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Extensión Cayambe, y van a participar en el desfile los colegios Manuela Cañizares, el Colegio Montúfar, el Colegio Mejía y todo el personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también la banda municipal de Rumiñahui, de la gobernación de Rumiñahui. En lo del personal de la Casa de la Cultura, ahí nos incluyen a nosotros, ¿eh? Oye, sí, y nos toca no solo venir porque estuvimos hablando con Patricio Álvaro la semana pasada, esta semana he podido conversar con él, y dijo que quería que todos los que hagamos e integremos dos programas estemos aquí para poder salir al aire, poder salir en vivo, poder saludar con la gente afuera y poder que ellos también salgan al aire y nos den su opinión, ¿no? Les comento algo de lo que dice el Franklin. El día sábado vamos a armar una cabina de radio semi improvisada, ¿no? En la parte de afuera del edificio antiguo de la Casa de la Cultura. Entonces la gente que es oyente de esta radio, pues puede acercarse y conocernos al personal que trabaja en la radio, bárbaro, ¿no? Van a estar sobre todo los que trabajan precisamente ese mismo día, el sábado, van a estar todos ahí presentes, ellos ya habían convenido, pero también los que colaboramos fuera en otros horarios, todo eso vamos a estar aquí. Y a ti te toca venir, porque de todas formas eres operador de la radio, claro, estos ratos ya, de ocio, ¿no? Ya sabe que uno aquí es al pie del cañón. Esa es. De lunes a sábado, señor. Ajá, entonces, si quieren también conocernos, para que vean que no somos gran cosa, somos personas como tú, como él. Para que se den cuenta de lo que es la magia de la radio. Así es, así es. Pero eso sí, nos escuchamos igualitos y tenemos la misma coherencia en todo lugar. Ah, eso sí, de ley. Oigan, también otro evento más. Hacemos música coral y de cámara. Este evento se hace desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Chévere, ¿verdad? Música coral y de cámara. Sí, sí, a los que les encanta esto de hacemos música coral y de cámara, sobre todo la música coral, a mí me fascina, es uno de mis interpretaciones favoritas. No me lo voy a perder, aunque me esté dando saltos de un lado y otro. Y ese día voy a estar queriendo, no sé, conocer el secreto de la mitosis, dividirme en muchos, porque va a haber tanto y para todos los gustos, y como a mí me gusta de todo, pues voy a querer estar en cada lugar a cada hora. Sí, sí, sí. Oigan, en esto de la música coral y de cámara se presenta la Camerata, el coro Pepe Carrión, el coro Edad de Oro, el dúo de arpas Mitad del Mundo, coro Sol Naciente, Estirpe Ecuador, la Rondalia Nela Martínez, el trío femenino de cuerdas Sumac Sisa, Rosa Huila y la voz del Niño Dios, coro infantil del Conservatorio Franz Liszt, Tres Marías, César del Carmen y el Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Excelente, o sea, va a estar de lujo esta cosa de aquí. Oye, las señoras Tres Marías, a una mí me encantan esas señoras. Ojalá tenga la oportunidad de... Voy a aprovechar que soy en cierta forma parte de la radio Casa de la Cultura. Voy a aprovecharme de eso, voy a entrar al escenario a ver si es que puedo tomarme una foto con estas señoras, a cuales admiro muchísimo. Los eventos continúan con el Hacemos Danza a partir de las 10 de la mañana. Es justo en la puerta del ingreso de la casona. El grupo de danza afroecuatoriana Ayemblé y distintas parejas del baile que hacen parte de otros grupos participantes se tomarán la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como prueba de la diversidad dancística del Ecuador. Y entre las 10 y las 5 de la tarde, el parqueadero alto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la fiesta siempre va ligada a la danza como lenguaje fundamental del cuerpo, ritualidad íntima que transgrede y enfrenta todos los lenguajes de la estética ancestral que contrastan con los tiempos y saberes de la modernidad que no se entiende. Los grupos participantes para este día va a estar el ballet ecuatoriano urbano del ballet ecuatoriano de cámara, o sea, es su grupo urbano. El ballet contemporáneo BEC. Del BEC, o sea, el BEC, el ballet ecuatoriano de cámara. Ah, perdón. La Metro Danza, oye, este de la Metro Danza, precisamente son los que ensayan aquí, nacen de aquí mismo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también es una extensión del ballet ecuatoriano de cámara. Ellos se caracterizan por hacer mucha danza de ecuatoriana, latinoamericana, ritmos nacionales, y son demasiado buenos. ¿Usted también va a estar el ballet metropolitano? Precisamente ellos, el H-Yaku, que son parte del H-Danza. El tradicional ballet Hachiwa. El taller de danza árabe del área de la mujer. Hatun Yachay. Es un grupo de música de danza afro, verás, el Hatun Yachay, muy bueno, muy bonito. Proyección Esperanza. También se presenta la Swing Escuela de Exploradoras de la Danza. ¿Sabes? No estoy seguro, pero ¿sabes? Me parece quiénes son estas personas que integran el Swing Escuela Exploradora de la Danza. Swing Original Monks. No, ¿sabes? Ay, ni te vas de espalda. Creo que son las hermanas de un amigo nuestro, Lilian Dara. Ah, no. La Yuli y la Lilian Dara. Chévere, ve. Ajá. Don Ilia, también saludos por ahí a la distancia. A la distancia, un abrazo, mi hermano. También va a estar la entidad cultural Samay. Ajá, también va a estar Chasqui Camay. Uh-huh. El grupo Ichimbía. Natalia Morocho. Somos Cultura Viva. El grupo del amigo Agustín Yumikinga. Uh-huh. Sayani. Ayu Warmi. Y las Danzantes del Sol. Entonces, eso para todos los gustos, y ahí veo por lo que va, hay gran variedad en lo que va a ser la danza para este día. Continuando con los eventos. No, ¿qué tal si vamos con musiquita, okay, luego corte, sí, y de ahí continuamos? Sí, para no aburrir toda a la gente. Noche. Sí, sí, en realidad. Entonces, ¿con qué nos vamos? ¿Qué tenemos listo? Vamos a escuchar a otra banda de las que participarán este sábado. Este grupo se llama Arambel, con el tema... Amarillo, azul y rojo. Vamos entonces a escuchar Amarillo, Azul y Rojo de la banda Arambel. Que viene

21 horas con 3 minutos. Seguimos en Aleación Maestra, aquí solo por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos puedes llamar al estudio al 2220-966. También puedes sintonizarnos a nivel mundial en el www.casadelacultura.gob.es. Y no te olvides de seguirnos en el Facebook, búscanos como Aleación Maestra, le das like y simple, sencillo, nos dejas tus sugerencias, comentarios. Tienes una banda, tienes un grupo, tienes un evento relacionado con el rock y metal ecuatoriano, este es tu espacio, este es tu lugar. Y si no es de rock ecuatoriano y si no es de metal, pues igual está abierto, te comunicas en Como Tú, también está para todos y los gestores culturales. De todo y para todos. Así es. En este trabajo de hormiguita en el que vamos enlazando esfuerzos, vamos enlazando contactos, entonces nos vamos a dar a conocer, no nosotros, sino tus propuestas, tu música, todo lo que tú necesitas. Si quieren un contacto un poco más personal con la cosa para poder negociar bien el asunto, negociar entre comillas, ¿no? Porque realmente no se cobra ninguna cantidad de dinero aquí para difundir la música, sino que lo dije ya por decirlo. Me pueden buscar en el Facebook como Masi Salvatore. Repito, ya próximamente he de dar más detalles del porqué de este seudónimo. Bueno, continuemos con el programa. Estábamos haciendo un resumen de esto de aquí, de los eventos que van a realizarse este sábado 18 en el Hecho en Casa por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos habíamos quedado en el Hacemos Música, que se realizará a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Parque de la Cerámica, en las avenidas del 6 de Diciembre y Patria. ¿Cuál es ese Parque de la Cerámica? ¿Te ubicas? Aquí al frente debe ser. Es precisamente la que está a un costado, ¿qué sería? Si estás parado de espaldas, estás de espaldas al Teatro Nacional, al costado derecho. Ahí donde están esas sillitas, donde están es el Parque de las Cerámicas. Okay, entonces ahí es lo que va a estar. Los cultores de la música popular se suman a este evento, con lo que se inicia la celebración por los 70 años de vida de la Casa de la Cultura Urbana. Van a estar, una de mis consentidas, la bandita 24 de mayo, pues la poderosa 24 de mayo va a estar ahí para amenizar la fiesta. Sí, usted parece fundador de esa banda, vea. Oye, es que me encanta, loco, me encanta, es genial. Ya, también se presentan JD Cristian David, dice aquí. Ya, el DJ Cristian David. Oye, o sea que va a haber hasta... Aquí creo que se han equivocado en imprenta, porque aquí dice JD. Al menos aquí en la mía dice JD. ¿Sabes cuál creo que es? Me parece que él es el DJ que fusionó la música de banda con la electrónica e hicieron un evento en el centro histórico, en el lugar. Me parece que hicieron esa fusión y le salió una cosa bastante interesante. O sea, sí, debe ser bastante interesante, como tú dices, bastante notorio. Esto de aquí de la música. Sí, es que no me terminó de gustar, pero o sea, es una forma diferente de escuchar la banda, ¿no? Y sobre todo la música ecuatoriana. Ya, también se presentan Jade, Caterina y su banda, Luis el Milenario, Trío Onyx, La Chulla Banda, Sofisma, conjunto del Hospital Eugenio Espejo. Vea nomás este de aquí del conjunto del hospital Eugenio Espejo, dice, ¿no? Así es, ¿eh? También interesante, banda. ¿No? ¿Quién nos irán a traer? También se presenta en la Fundación Azúcar Elizabeth Obando, me encanta la voz de esta señora. Valeria Parra, Grupo Femenino Fortaleza, Manolo Criollo, Distorsión, Raíces Andinas, Norma Navarro, Patricia Olaya y Trío Los Caminantes. Y ahora sí llegamos a la parte que nos concierne. Hacemos Culturas Urbanas, que ya durante toda esta hora de programación lo hemos venido promocionando con los grupos Scarlets, Zombies, Mórdaga, Manatak. Ah, sí. Manat. O sea, hay un error aquí en la imprenta. De imprenta, ¿no? Es Manatak. Manatak. Sí, también hay la banda Sepelium, Arambel, Ansiet, Mortal Decision. Habrá la cultura urbana del hip hop con Conciencia Enemiga, Arroja la Bomba, La Saga y el Breakdance. Fatal Decisión, banda All Star, Reloj Amnesia, Puño y Narcosis. Yeah. Y ahora vamos con... ¿Con algo de Narcosis o qué tienes preparado? Después vamos con Narcosis. La verdad, tenía preparado una cosa chévere que me cruzaron por ahí. Ah, por cierto, ahorita que me acuerdo, la persona que me cruzó este CD se llama Santiago Robles, gracias a él. Y su tienda Marea Negra los encuentra en el local 42 del Centro Comercial El Espiral. Ahí se vende todo lo que es... Todo lo que es parte de la cultura metalera. Vas a encontrar camisetas, chompas, spikes y sobre todo buena música. CDs, DVDs, cassettes y LPs importados nacionales de varios artistas. Así es, y si tú quieres buscar una banda y no encontraste aquí, pues no importa, nos pides, nosotros te la mandamos a traer, así sea de cualquier parte del mundo o inclusive si es que hay en Marte, nos la conseguimos de por ahí. El señor Santiago Robles es como el pusher de la música, señor. Bueno, entonces él me cruzó un CD de una banda que se llama Crux Bae. Aquí en la portada dice Crux Bae. Estaba escuchando el CD. La producción se llama Through Hell Until the End, es decir, a través del infierno hasta el final. Se supone que en esta banda participa un músico ecuatoriano, son también músicos norteamericanos, hacen un power metal extremo como Children of Bodom. Y bueno, sin más que decir, escuchemos a Crux Bae. We'll be right back. Esto es Aleación Maestra. 21 horas con 15 minutos escuchábamos a Krug Bae con el tema Gate to Infinity. Bandota. Muy buena banda. Muy buena ecuatoriano propuesta. En esa banda, ¿no? ¿De qué ciudad de Estados Unidos es, sabes? No, la verdad tengo que conseguirme más información. Este CD, como te decía antes de la música, me cruzaron en el Marea Negra. Ahí, por cierto, a las bandas que no nos logran ubicar en el Facebook, también pueden dejar sus materiales en el Marea Negra, en el Centro Comercial Estudiar Local 42. Ahí es como que nuestra fuente de suministro de música, de cierta manera. Entonces, ahí pues tranquilamente podemos establecer un contacto secundario y de esa manera agendarles una entrevista y difundir su música. Claro, y hay que agradecerle a nuestro amigo Santiago Robles precisamente por prestarnos el espacio, el lugar, para de esta forma poder nutrirnos de bandas ecuatorianas, que de esto se trata este programa, ¿no? Vamos a darle prioridad a nuestras bandas, a nuestra gente, a nuestra música. Y este es el caso de la banda Krug Bae con su álbum Through the Hell Until the End, el tema Gate to Infinity. Horas con 16 minutos, seguimos promocionando el evento del Hecho en Casa. Hacemos artes escénicas de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Teatro Prometeo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es un lugar habitado también por los hacedores de artes escénicas, quienes en esta minga creativa nos presentan parte de su valioso trabajo que aporta de modo irrefutable a la cultura del Ecuador. Y desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde se presentarán La Buena Compañía, el Frente de Danza Independiente, Violín, Triciclo, Perros Callejeros, Cero No Cero, Ana María Producciones, Una Camato y Natalia Morocho. Y de 14:30, es decir, de las 2:30 hasta las 5 de la tarde, se presentarán el Teatro Callejero Manicho, Eduardo El Mosquito Mosquera, vean nomás ahí, Contra el Viento, El Cronopio y el Teatro Ensayo. Bueno, ahorita estaba conversando con una amiga vía Facebook y ella nos está escuchando desde un poquito lejos. Me pidió que cómo nos podía escuchar. Le voy a ser muy explícito, ¿no? Aclarando la garganta para que se me escuche mejor. Disculpen por eso. Entran a la www.casadelacultura.gov.es, buscan en la parte superior derecha el link donde dice radio, y una vez que se abre esa nueva página, van a buscar el icono de una radio antigua, una radiola antigua, le dan clic en el play y es la forma de acceder a nosotros. Bueno, continuando con esto, vamos a hablar un poco del Hacernos Diálogo que se va a efectuar en el aula Benjamín Carrión. Oye, ¿qué me pasa? Estoy con la garganta demasiado seca. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión ha hecho disponible el debate crítico de los ecuatorianos, a partir de la cual se ha construido contenidos que han permitido entender y fortalecer las identidades nacionales en las artes, filosofía, la historia y la interculturalidad. A partir de las 11 de la mañana se realizará un conversatorio sobre la ley de la cultura. ¿Conversatorio? ¿Dijiste conservatorio? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo es? Conversatorio. ¿Y yo qué dije? Conservatorio. Ah, bueno. Ya, bueno. Entonces, se realizará un conversatorio sobre la ley de la cultura. La Constitución ecuatoriana garantiza los derechos culturales de los ecuatorianos. Para ello se requiere articular un marco jurídico en el que la casa sea el espacio público y democrático que posibilite la circulación de productos y servicios culturales, fortaleciendo así el debate crítico y el encuentro de los diversos. Todo dentro del Sistema Nacional de Cultura. Intervendrán Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, María Belén Moncayo, viceministra del Ministerio de Coordinador de Talento Humano, Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidenta de la Casa de la Cultura, y Adrián de la Torre, gestor cultural. ¿Qué más hay? Bueno, vamos a tener una sesión de mantroterapia. ¿Qué es la mantroterapia? Pues esto de los om, de hacer mantras, ¿ya? O sea, para los que no cachan, por ejemplo, el amén también es un mantra. Y esto se va a encargar los monjes taoístas, nos invitan a experimentar la espiritualidad a través de una serie de técnicas de mantroterapia. Y eso va a realizarse a las 3 de la tarde en la misma sala. A las 4 de la tarde, el diálogo con los yachaks. Los sabios andinos nos proponen dialogar sobre su cosmovisión y prácticas ancestrales, entretejiendo el camino para construir el buen vivir. Los participantes para esta conversación será el Yachag Alberto Taxo, sabio indígena, el maestro Carmen maestra Carmen Sandoval, monje lama, el maestro Daham Laker, monje taoísta, Yachag Germán Molina, teólogo en ciencias ancestrales y miembro del equipo interculturalidad del Seguro Social Campesino, maestro Johans Milanés, sacerdote yoruba. ¿Qué será yoruba? ¿De dónde será? No lo sé, pero sapiente Wikipedia nos va a sacar de la ignorancia próximamente. Y el doctor Germán Rodríguez, médico y filósofo andino. Bueno, vamos con musiquita y de ahí seguimos con este itinerario que está muy interesante. Este día sábado la Casa de la Cultura va a estar más que espectacular, como siempre, pero por sus 70 años les invitamos a esto del Hecho en Casa, aquí en la Casa de la Cultura, valga la redundancia. Suena ya Narcosis, otra de las bandas que participará en el Hecho en Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Aleación Maestra. Escuchábamos a Narcosis con su tema. Déjenme ver qué tema es. Tema Narcosis mismo. Ah. Oigan, ay, que no te lo sepas. ¿Y del amigo de quién? ¿La banda de quién? Alfredo Carvajal. Un saludo a la distancia, Alfredo Carvajal. Gracias por la producción de los demos que hizo para mi banda. Está de invitarle, ¿no? Claro, o sea, de ley. Uno de estos días lo invitamos. Sí, tiene que estar por acá. Oye, entre otros eventos, pues me interesa bastante promocionar el Hacemos Lectura. ¿Por qué? Porque es para niños. Para niños y adultos, o sea, hay que recordar que este país es uno de los que menos lee, ¿no? O sea, lees un promedio de 2 libros por año, si es que lees. Y yo peco de eso. Ah, pero me contaste que le empezaste a coger el gustito a la lectura. Sí, lo que pasa es que es necesario. O sea, yo soy una persona muy culta, ¿no? O sea, bueno, medida de lo que se puede, somos cultos. Ajá. No soy muy fanático de la lectura, pero ya poco a poco le estoy cogiendo el gustico. Así es. Entonces, el día sábado 18 a las 11 horas en la sala Jorge Casa va a haber lectura para niños. Lectura del libro infantil Ecos, Voces y Sonidos de la autora Fabiola Carrera, editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la presentación del grupo Espada de Madera. Mayores de 3 años. O sea, aquí para entrar toda la familia y con sus guaguas chiquitos. En la sala Jorge Caso, Jorge Casa. ¿Qué caso eres tú, oye? Perdón. Se dará la lectura del libro infantil El Duende y Otros Aparecidos de la autora Marcela Guevara, editada por la Casa de la Cultura, y la presentación del grupo del teatro del Colegio Coto Collao. Y a las de 10 a 16 horas, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo se efectuarán recorridos guiados por los funcionarios de la biblioteca, socializando los espacios y el fondo bibliográfico, exposición de libros antiguos y servicio de obsequios, venta de libros publicados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por ahí me enteré, las malas lenguas me dijeron que iban a haber libros desde $1. $1, libros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, $1. Genial, ¿no? Elegante, nomás, no hay otra palabra. Oiga, otro evento que me interesa aquí también es el Hacemos Trueque y Gastronomía. Se llevará a cabo de 10 a 16 horas en el vestíbulo del Teatro Nacional. La Asociación de Empleados y Trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana promoverá el trueque compra y venta de bienes culturales, donde se podrá intercambiar libros, discos, obras de arte, insumos para la producción artística, instrumentos musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Paralelamente, el público asistente disfrutará de variada gastronomía elaborada por los estudiantes del Instituto de Hotelería y Turismo. Durante el evento se presentarán festivales artísticos y la participación de funcionarios y miembros de la Extensión Mejía de la Casa de la Cultura y Redes del Sur y otros. Participarán grupos como el Kinde, Suri Wambra Cuna, es música folclórica. El show de títeres de Alberto Ávila. Teodoro Remache, que es un cantautor. Alejandro Caizaluisa, es un cantante. Emilio Tapia, también cantante. Gustavo Flores, cantante. Juan Sierra va a contarnos cachos y anécdotas. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El trío Leviticus. Ramiro Orces. Orces, dice. Jaime Rosero, vean nomás. Ay, ve, va a estar ahí. Carla Sofía Costa y Juan Carlos Miranda con danza contemporánea. ¿Será el mismo Jaime Rosero que conocemos por acá? Sí, estoy casi seguro que lo es. Sí, no creo que sea otro. Así es. Saludo también a Jaime Rosero, Carla Sofía Acosta y Juan Carlos Miranda de la danza contemporánea. Jaquiri Roots. Benjamín Vanegas, cantautor. Son Montubio, grupo de música manabita. Trío Generaciones, música latinoamericana. Y Carabazar, grupo de música. Entre otras cosas, pues lo que tendremos en este día, también habrá artesanías, va a haber un homenaje musical, va a haber Hacemos Cine, y, o sea, un día para todos los gustos. Así es, ya lo saben, gente, están cordialmente invitados todos y todas. Bueno, evento de carácter familiar, gratuito. Todo el día van a ser chéveres eventos en los museos, en los teatros, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y vamos a tener nuestro evento para los rockeros precisamente ahí en el Ágora. Yeah. Pues ya nos estamos despidiendo, le mando un abrazo y un beso a mis amigas Verónica, que es la, ¿qué será?, la representante del equipo Sodom y Gomorra, es la durísima, la entrenadora. Qué loco ese equipo. Sí, oye, una bestia, malotes son, tan malotes que no ganan uno. No, estamos bien en la tabla, muchachos. Y a mi amiga la Ale. Dale, un beso y nos estaremos viendo este domingo en el partido. Así es, pues 21 horas con 30 minutos es la hora de la despedida. Mi nombre es Daniel Castellanos. Nos puedes buscar en el Facebook como Aleación Maestra. Le pueden dar like al fanpage. Continúen en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública y cultural del Ecuador. Oigan, les voy a dejar con un tema chévere. ¿Qué pasó? Es que es bien. Sí, estás ya casi que te afecta, ¿no? Pues la semana pasada estábamos escuchando los mejores riffs del metal según la revista. ¿Qué revista era? No, que en realidad era una estadística que se publicaba, sí, a nivel general. Sí, sí, pero nos habíamos quedado con dos temas y esta vez vamos a mandar uno de los mejores riffs de los años de la década entre el 2000 y 2010. ¿Y con qué nos vamos? Vamos con la banda Godsmack. Esta banda, Godsmack, tiene el 10º mejor riff de metal de los años 90. Hasta luego, Ecuador. Hasta el próximo jueves. Bueno, chao, soy Krusty, soy Franklin. Un gusto poder saludarles. Nos estamos escuchando el próximo jueves y conmigo hasta el día domingo en el Como Tú de 9 a 11 de la mañana. Nos vemos o nos oímos. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.